Vamos, verde todos. Más verde. Me gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mire cómo va pasando, como si nace cascabel, su gatito está envenenando, y se tiene de la noche ser. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, quién es violeta, y se lleva mi corazón. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, quién es violeta, y se va sin decir adiós. Baila como un terremoto, sin duda me hace temblar. Y mi feeling me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mire cómo su vida, cómo se quiere romper. Me corro frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y si sigo mi corazón, no lo dejes ir, no lo dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va sin decir adiós, ¡ya! Se viene, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mire cómo va gozando, como suena su cascabel, su patito está envenenando, y se pierde el anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, quién es violeta, y si lleva mi corazón. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, quién es violeta, y será sin decir adiós. A ver las palmas, vamos, fuerte. Baila, baila como un terremoto. Baila, baila como un terremoto. Tiene un feeling que me une el logo. Tiene un feeling que me une el logo. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, quién es violeta, y si lleva mi corazón. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, quién es violeta, y se va sin decir adiós. ¡Ya! Gracias, gente linda, gracias. Del Superdomo de Mar del Plata. Muchas gracias por estar ustedes aquí. Y seguimos con la música del Éxito 91. Una proyección internacional para el líder, el número uno, Alcides.